Acompañan este espacio de reflexión vial Freelop, mayorista en alimentos. Exactamente, gracias a Freelop que salimos al aire. Le agradecemos mucho porque gracias a ellos podemos hacer este programa. Y tener nuestra picadita. Y sí. Ahora que viene, claro, exactamente, época de fiestas, hemos comido chacinados y embutidos de Freelop. Sí, así que es. Agradecemos a Freelop todos los chacinados que nos han mandado a la radio y que hemos podido comer acá la picada. Y bueno, ¿por dónde sigue el programa? Que ando medio perdido. Por Facebook, FM en mayúscula, Los Coihues en minúscula. Y si tiene alguna duda, ¿dónde pueden mandar el...? Al correo del programa andarbien66@gmail.com. ¿Y salimos en vivo ahora o no? Sí, por el Instagram del programa Andar Bien Radio. Exactamente, pueden estar en del programa, que es Andar Bien Radio. Ahí pueden tocar en la bio y van a tener perfectamente todos los programas viejos, todas las entrevistas, si no quieren escuchar el programa y quieren buscar una entrevista puntual. Pueden ver el streaming de fmloscoihues.reenfoques, ¿no? Está la entrevista con Messi. Ahí, ¿no? Está la entrevista con Messi que le hemos hecho la semana pasada, junto con la copa. Búsquenla. Eso que escucharon fue la copa que se cayó. Esa fue la copa que se nos cayó al piso. Sí. Igual no se escuchó, me parece. Sí, idea nuestra. Pero bueno, se nos cayó la copa. Y después que ahí estamos todos. Sí. Este programa va a tratar... También por el Instagram de la radio, fmloscoihues-105.5. Ah, exactamente, ese es el Instagram de la radio. Y bueno, acá está haciendo calor, 22 grados 5, dice el termómetro. Sí. Hermoso. ¿Y qué hora es? Las 20:36, saliendo en vivo, con un sol todavía, para los que están en Buenos Aires, que piensan que ya se les hizo de noche. Acá todavía está... Nacho vino de la playa. Está sol. Están todos en el lago metidos. Sí. Así que un saludo a todos los que están en el lago escuchando la radio. Espero secarme, vine mojado, estoy esperando que se me seque la malla. Que se seque la malla, exactamente. Está mojando toda mojando todo. Sí. Y bueno, hoy vamos a tratar un poco de las efemérides de ayer, que ayer fue el día de el aniversario de la muerte de Albert Camus, no sé si lo conocen. Para nosotros los criollos, Alberto Camus. Alberto Camus. El que estudió francés lo tiene que conocer porque así como la gente lee, Hamlet cuando estudia inglés, bueno, lee a Camus. El extranjero, ¿no? De Alberto Camus. ¿Cómo y el se principito. ¿En francés? Camus. Camus. Camus. Camus. No, Camus. Así se produce en francés. Tengo mis dudas. Sí, es un Pied Noir. ¡Esa! Alberto Camus es un Pied Noir, es un hijo de argelinos, francés, igual que es Mbappé. Ah, que es hija de, o sea, es hijo de una mujer en vez de un hijo. Claro. Es un francés que surge de otro lado. Así que bueno, ese es un poco el programa de hoy. Vamos a arrancar con el tema, justamente como... estaba el aniversario de Alberto Camus y estaba el Día Mundial del Braille. Así que un poco vamos a hablar sobre cómo manejar en braille. Cómo conducirse en la calle en braille, que a algunos le va a dar curiosidad. Y por ese lado es que vamos a estar hablando el tema que viene ahora, que es de los twists. Que cómo se va a llamar, pensé que se trataba de cieguitos. Qué lindo tema. Así que señor operador, cuando quiera arrancamos. Siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me escuchamos Andar Bien. Por FM Los Coihues. La radio de tu barrio. Y acá estamos, después de la introducción, arrancando el tema de cómo conducirse en la vía en braille. Lo que primero piensa la gente es que es conducir el auto. Lo dije a propósito, porque así dejaba el suspenso. Pero bueno, no, manejar en braille, no conozco todavía, pero puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir que con un Tesla un ciego se suba y en braille ponga la dirección y el auto lo conduzca. Claro, conducción automática. Yo creo que no falta mucho para eso, ¿no? Recordemos que hace más de una década, en Capital Federal, un ciego sacó el registro. Sí. Ah, no sabía, no sí. Me acuerdo. Salió un permiso para una persona no vidente. Sí, sí. No vidente. Hay que reflotar la nota esa. Sí, era bueno. El tipo lo hizo para demostrar que coimeando podía sacar el registro en ese momento. Bueno, interesante. Uh-huh. Interesante la nota, la vamos a tener que sacar. Sí, sí, sí, la vamos a buscar. Sí, justamente porque, en febrero vamos a entrevistar a uno de los doctores, o no sé cómo se llama, médicos, ¿no? De estos médicos que te hacen los exámenes. Los psicofísicos. Claro, el psicofísico para renovar. Y un amigo mío fue a sacar y le dije, che, mira, vamos a entrevistar, no sé qué. Y bueno, la que se copó fue la psicóloga. Bien. Así que, como era justo en diciembre, la idea es, bueno, vamos de vacaciones y cuando vengan retomamos un poco con el ensayo psicológico. Y ahí había surgido, porque en La Pampa también estuvo el problema de los disminuidos auditivos, sí. De que se les mete una oreja con un símbolo, o sea, es un sticker con una oreja para saber que... De que el que está manejando tiene disminuciones pero auditivas. ¿No son las rayas amarillas y rojas sobre...? En algunos lados es un cuadriculado. Sí. No son rayas, es un cuadriculado. Sí, está bien. Y en otros... Van al lado de la patente, atrás. Ah, bien. Pero eso no... A la altura de la patente, sobre cada lado claro, de la patente. Claro, y parece la remera de Croacia, digamos, la bandera de Croacia. Hay varias, se suelen ver varias. Es muy creativo. La Argentina es muy creativa para esto. No existe una señalética. No sordo, disminuido. Disminuido vidales, porque vos podés sacar el carnet. Si vos tenés algún problema, o sea, de psicofísico, no te dan la licencia A, B o C, sino que te dan la F. Sí. Sí, y bueno, te dan la F, y bueno, con la disminución que está, y bueno, tenés que aprobar ciertas cosas. Sí. ¿Sí? Cabe aclarar que con disminución auditiva de un oído, inclusive puedes escuchar bien de uno y del otro no te dan el registro de moto. No lo sé. Sí, lo confirmo yo. Buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es verdad porque justamente no tenés la información estéreo, ¿no? Claro. No sabes de dónde viene el sonido. No, bueno, pero un auto sí puedes manejar. Sí. Sí, inclusive siendo sordo puedes conducir un auto. ¿Sordo total? Sí, conozco. Sí, no sé ahora, yo tuve un vecino. No sé con la legislación actual. No, estoy hablando de esto hace 20 años. Conocí a una persona sorda que tenía obviamente la oblea de discapacidad y manejaba un vehículo y era sordo. Yo hace 8 años tenía un vecino que era sordo y tenía su auto, así que sí. No. Igual cambiaron determinadas normas. Esto que te estoy diciendo de la moto es real porque antes... Es una persona que conozco, que no escucha de nacimiento de un oído, y antes sacaba el registro sin ningún problema. Y bueno, la última vez no pudo y tuvo que hacerse un implante auditivo para poder... ¿Implante coquial? No es ese precisamente. ¿Verdad? Es otro tipo de implante, también va por debajo de la piel, pero es distinto el funcionamiento. No se ve el cablecito, es distinto cómo funciona. Funciona por magnetismo, me parece. Mira vos. Y tuvo que hacerlo para poder sacar el registro de moto. El de auto se lo daban, pero el de moto no. Ah, mira vos. ¿Y él quería andar en moto? Él quería andar en moto, sí. ¡Moto papi! Sí. Y sí, bueno, y ahora vamos a hablar de los disminuidos visuales. Obviamente, no es manejar, lo que decía, es para andar en la vía, que si no manejás, ¿qué vía te queda? La vereda. Sí. O ir con el bastón asomando por la ventana y tocando la casa. Claro, sacás el bastón por la ventana y entras manejando, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, golpeando. No hay sticker cuadriculado para... El problema es que no puede ver el sticker cuadriculado del que tiene problema auditivo. Entonces le hace ruido con el bastón y el otro no lo escucha. Bueno, es un poco, estas baldosas técnicamente se llaman podotáctiles, podo de pie, táctil de tacto, que sean tactos al pie. Bueno, no es mucha cosa, digamos. Lo que sí es para mí es un descubrimiento genial, ¿no? No, lo peor es que está hace cuánto en las calles. Y recién hasta que vos lo mencionaste la otra vez, no lo podía creer. Dije, tanto tiempo viendo estas baldosas, yo pensé que eran una cuestión decorativa. Yo hice un video en mi Instagram y tuve 12.000 me gusta. Sí, fue ahí donde yo también me enteré de para qué estaban. Sí, y incluso acá en la Mitre, en algunos lados han roto y han vuelto a armar, viste que lo hicieron 4 o 5 veces. En unas, claro, el que ponía no sabía y las puso cruzadas, a 90 grados. Los mandó todos a la calle. Vos venís andando y de golpe te encontrás con una barrera. ¿Por qué? Porque las podotáctiles, hay varias, ¿no? Pero las más importantes, las que más se ven, son dos. Una que tiene botones, ¿no? Sí. O domo, son como, digamos, puntos. Claro. Esa te dice, es una advertencia. Che, ojo que algo pasa. ¿Sí? Uh-huh. Que esa le sirve al disminuido visual, le sirve al ciego también, y le sirve al distraído que viene con el celular. Porque si venís boludeando, claro, vos pisás la baldosa, es incómoda a propósito para que te advierta de que algo está mal. ¿Sí? Y por eso esas se ponen en las esquinas, o para avisarte de que termine la calle y tenés que doblar 90 grados. ¿No? Claro. O para decirte, che, vas a cruzar la calle, tenés que esperar, buscar el semáforo, lo que sea. Entonces se suele poner una cruz, ¿no? De esas baldosas que te indica que la calle está. ¿Por qué una cruz? Porque tenés la esquina para un lado, la esquina para el otro, y después para doblar. Bien. ¿No? Y para volver. Y donde venís, claro. Y las otras, esas se llaman no go o de advertencia. Y después tenés las que son que son con bastones, ¿no? Que hacen de guía, que esas son las que vos metes el bastón en el medio o la vas pisando y vos vas caminando y te va guiando y vas tranquilo, porque llaman baldosas go en inglés. Claro, mientras vayas por ahí vas tranquilo. Vas tranquilo, sí. Se te puede cruzar un boludo y hacerte ponerse en cuatro así, haciendo la zancadilla para quedarte puesto, pero eso es una maldad, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, vas guiando por ahí y bueno, cuando vos venís caminando y de golpe hay una escalera, ahí sí te ponen la baldosa esta go a 90 grados. Para decirte, che, ojo que hay algo, tenés que doblar violentamente. Bien. Claro. Puede haber, por ejemplo, un poste de luz. Sí. O te pusieron un cantero. Claro. Y esas cosas. Bueno, entonces el que pone la baldosa la pone a 90 para que el tipo la bordee. La bordee. ¿No? Desvío. Claro. Lo que ha pasado en algunos lugares es que el que pone, o el arquitecto, o el albañil, o ninguno de los dos, sabía de qué se trataban y bueno, las pusieron en cualquier sentido, ¿no? Tratando de ser un poco más creativo y quede más bonito y bueno. Hicieron que las pusieron 90 grados, ponen como que hay una barrera y en realidad no hay nada. Claro. Pero bueno, es todo un lenguaje que se pone para que el disminuido se maneje solo. No tenga que estar preguntando si hay algo adelante y camine más rápido con el bastón, sin estar tanteando más seguido, digamos, ¿no? Claro. Va como el bastón moviéndolo. Y si no tiene bastón, también porque lo puede ver, sentir con la pisada. Claro. ¿Sí? Después me preguntaron muchas veces, si es para disminuidos visuales, ¿por qué tiene un color llamativo? Es una buena pregunta esa. Sí. ¿Y por qué tiene un color llamativo? Supongo para verla y no obstruirla, no poner un arbolito. Recordemos, de Navidad encima. Es un color ocre, un amarillo. Es un amarillo. Ocre, es un amarillo, ocre. A propósito es amarillo. Sí. Voy a sacar los dos temas. Uno es... No es un amarillo a semáforo, convengamos, ¿no? No, es semáforo, ¿eh? Me parece, las vi siempre más tirando al ocre. No, es un amarillo que el sol les pega y las quema, pero es un amarillo llamativo, justamente porque el amarillo es el último color que se deja ver. Entonces, el ser humano, cuando empieza a perder la visión, el último color que termina viendo es el amarillo. Ah, bien. Entonces, por eso son amarillas, para que los disminuidos visuales puedan por lo menos vislumbrarlas. Claro. Y buscarlas. Y también es para lo que decís vos, para la gente que ve, le llame la atención y diga, bueno, acá es un paso para gente con disminución visual. Entonces corramos de un costado y dejemos que la gente camine por ahí y nosotros caminemos por la vía normal, digamos, ¿no? Bueno, creo que debo decir que nadie pensó eso jamás. Yo pongo la voz por eso todos. Tiene color de contraste. Sí. La normal es que sea amarillo. Perdón, ¿el operador que nos dice, Antón? No usa el micrófono, el operador. ¿Vos te habías dado cuenta de las baldosas que eran así, de ese color? Dice tampoco. Que no, mueve dice la cabeza para un lado para niega, el otro. Niega rotundamente. Sí. Mm. Deberían enseñarlo esto, ¿eh? Sí, esto... ¿Se enseña en las escuelas de manejo? No lo sé, habría que preguntar a la escuela de manejo. Esto se popularizó en 1967, pero en Japón, lo inventó un japonés en 1965. Sí. Lo puso por primera vez en el 67 en una escuela de ciegos, ¿no? Donde enseñaban a los ciegos a escribir en braille, a leer en braille. Y bueno, a partir de ahí es que se empezó a usar. Pero no se hizo tan popular hasta que se empezó a usar en los trenes en la década del 90, ¿sí? Y en el 90, sí, estación de tren, ¿no? O de subte, que se crea, van a ver que pegado al andén están los botones que marcan la advertencia o la raya, sí, que te dice que vos podés ir a lo largo del andén, pero no podés ir derecho porque te caes. Sí. ¿Sí? Y bueno, después hay un montón para hablar, porque no todos los botones para mí son todos iguales, porque no soy ciego, pero el que es ciego, y si o te dicen, como he leído yo, vas a notar que tenés... que están los botones en tres bolillos o los botones en cuadriculado, que significan cosas distintas, pero en línea general son de advertencia. ¿Sí? Hay una norma, o sea, lo inventó un japonés que se llama Seichi Miyaki, que gracias a su muerte le servía. Miyaki. Ah, no, Miyaki. Saludos al señor. Sí. A partir de su muerte y por su estudio, que lo hizo a propósito, no es que lo hizo sin querer, lo descubrió, es que se conmemora el día de Braille, ¿no? Y bueno, mucho se festeja ese día y yo lo tengo que grabar para mis efemérides, lo tengo que anotar ahí, la muerte de este señor, así rememoramos las baldosas podotáctiles, que se llaman así. Y no sé si me quedó algo por decir. Estaba acá, me están diciendo redondeando, me queda un minuto. Pero creo que dije todo. Iba a decir algo y me olvidé, pero bueno, ya fue. Vamos con el tema, que justamente, como estamos hablando de cosas para ciegos, el tema se llama Rapeando en Braille, y es de Santa RM, que salió en el disco Los Más Buscados del 2017. Hey, yo. Es el 2011. Y el beat está detrás de la base. Hey, yo. Soy Santa RM. ¿A quién le buscas tuyos? Y voy a hacer que sientas mis letras rapeando en braille. Ay, estoy rapeando en braille. Siente mis letras cual colmillos de Rottweiler. Y que me digan quién busca competición. Soy un King Kong del micrófono y con tu flow juego ping pong. Ay, estoy rapeando en braille. Siente mis letras cual colmillos de Rottweiler. Y que me digan quién busca competición. Soy un King Kong del micrófono y con tu flow juego ping pong. Soy una máquina, transformo MCs en lápidas. Tan rápida es mi técnica que piensas que todo es mentira. Simples ensambles quieren jugar con fuego. Son tan patéticos como un sicario con miedo. No hay quien me frene, nene, vete y entrenen. Soy como un tren, la creme de la creme, un trono a 70 BPM. He usado látigos, matado rápido a rappers escuálidos. Los dejo pálidos y escupo ácido. He sido bendecido con un mic sobre mis hands, bro. Vienes de chulo, quedas de puta de bang, bro. Son toys de Hasbro. Si te apunto con un fusil en la cabeza, tus letras me gritan, hazlo. No soy un cerdo, pero salí del fango. Yo siempre muerto, sí, pero no ladro. Bajo tu autoestima cuando el escenario subo. Te doy mil vueltas como prostituta en tubo. Ay, estoy rapeando en braille. Siente mis letras cual colmillos de Rottweiler. Y que me digan quién busca competición. Soy un King Kong del micrófono y con tu flow juego ping pong. Ay, estoy rapeando en braille. Siente mis letras cual colmillos de Rottweiler. Y que me digan quién busca competición. Soy un King Kong del micrófono y con tu flow juego ping pong. Suprimo tu promo, tu crew la croma. Mi track está sobre un trono. Soy un tractor, un monster track. Velociraptor del hardcore, el rapper. Justo no por dólares, son dolores que causaría a tus seres. Falso cual Vinny Vanilli, tu mic. Yo lo hago mini, soy la voz de Dios. Incitándote a Harakiri, beberé hasta lo que deberéis ser, el ser SM. Sé que en un mes seré, que tu cuna me será, tú serás mi mesera. Mis pies dan sobre la acera, te golpeó como una pera. Tu rap muere, el mío prospera. Vete a casa, anda, que esperas, verás que sobre el verso soy el boss, la hoz que destroza tu pros. Un genio musical cual Mozart. Así te implanto este hit, llevo ventaja cual hit. No puedes contra este MC, no, yo no lo quise. El rap me hizo un asesino, te dejo frío como culo de pingüino. Ay, estoy rapeando en braille, siente mis letras cual colmillos de Rottweiler. Y que me digan quién busca competición, soy un King Kong del micrófono y con tu flow juego ping pong. Ay, estoy rapeando en braille, siente mis letras cual colmillos de Rottweiler. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Que uno en el grupo no beba para poder conducir. Luchemos por la vida. Y acá estamos de vuelta, De vuelta, Con esta nueva estructura, un poco más dinámico. Yo estoy muy ansioso y la verdad que bueno, creo que no está saliendo bien, No está saliendo con muchos errores. Así que me alegro. Bueno, como decíamos, ayer fue el aniversario de la muerte de Alberto Camus, ¿sí? De Albert Camus, No sé si lo han leído, famoso escritor. Ganó un premio Nobel, conocido por haber ganado un premio Nobel, como vos, como en Borges, no sé si ganó premio Nobel. No. Nunca ganó, ganó Cervantes. Pero nunca ganó Nobel. Está la famosa discusión que se lo robaron, pero no. Pero bueno, pero... es famoso como Borges en su momento, ¿no? Y para que no conoce nada, ¿no? Y el que estudia francés, si algo le hacen leer, es El Extranjero. Después de leer El Principito, primero te dan El Principito. Y después te dan leer L'Étranger, ¿no? Ahí El Extranjero. Y bueno, y no solo es famoso por eso, también es famoso... porque le hace una entrevista, había muerto el que era 4 tetracampeón del Giro de Italia, Fausto Coppi, y se había pensado que había muerto porque lo habían atropellado mientras estaba entrenando. Una información equivocada. Sí. Entonces lo entrevistan de quién piensa de eso, y él dice: no hay nada más estúpido que morir en un accidente de tránsito. No va que al día siguiente tiene el accidente de tránsito y se muere. Qué loco, ¿no? Qué irónico, ¿no? Qué quemada. Si la vida es irónica, bueno, sí, creo que a él le tocó, ¿no? Sobre todo porque es famoso, porque si lo digo yo nadie se entera de eso, claro. Lo dice él, fue famoso también por eso, decir eso de esa manera. Y bueno, también eso da una enseñanza. ¿Por qué? Y porque todo el mundo piensa que eso nunca le va a tocar a uno. Ni a uno, ni a sus hijos, ni a sus hermanos, ni a sus parientes. Y no, te puede tocar. Ahora, por eso no hay que vivir con miedo, hay que vivir con precaución, ¿sí? Eso es un poco lo que tratamos de decir desde acá, digamos, ¿no? No hay que salir a la calle con miedo, no lo decimos para que la gente tenga miedo, lo decimos para que la gente tenga prevención, ¿sí? Porque a veces con muy poco te puedes evitar una muerte, ¿no? Con un casco puesto te evitas la muerte, en muchos casos, ¿no? Con lo cual es importante saber que te puede ocurrir, pero no por eso no vas a dejar de salir, ¿no? Hay que salir igual, pero con precaución, con el cinturón de seguridad puesto, ¿no? Cosas así tan elementales como esas, ¿no? Total, si uno tiene todo como corresponde, es muy raro que sea fatal. Claro. ¿Sí? Por eso la importancia de saber qué te puede pasar, ¿no? Si no, si hacemos como Alberto Camus, nah, eso le pasa a otros, y bueno, cuando nos pasa, entre ser un accidente y un garrón, pasa a ser algo fatal, ¿no? Deja de ser un garrón para ser algo fatal, ¿no? Un drama. Así que bueno, eso es lo más importante de aprender de Alberto Camus, me parece a mí. Más de cómo escribe, es aprender que hay que tener prevención a la hora de salir a andar en auto. Y de hablar. Sí. y hablar también, ¿no? Ves por la boca, muere. Sí, sí, sí. Pero bueno, más importante, hay que saber que te puede tocar el accidente. Sí, sí, por supuesto. Che, y bueno, ¿cómo fue que pasó? La verdad que también es interesante, porque él tenía mucha plata, era conocido, ¿no? Y venía con toda su familia y con su editor. Venían en un Fabel Vega, creo que era, Fabel Vega, sí, un FB3B. Y bueno, era un auto que anda rápido, ¿no? Y bueno, estaba lloviendo, estaba volviendo a París con un libro que le estaba escribiendo, y toda la familia, ¿no? Iban tres adelante y los chicos atrás. Y bueno, venían muy rápido, ¿no? Acá fue el exceso de velocidad lo que terminó ocurriendo. ¿Por qué? Porque venían como a 180 kilómetros por hora, lloviznaba. Y yo pensé que iban a derrapar. Bien, bien. Yo pensaba eso, che, bueno, 180 vas a derrapar. No, ¿qué les pasó? Tuvo un reventón. Reventó el neumático. Qué bárbaro. Reventó el neumático, bueno, imagínate con lluvia. Sí, a 180, sí, sí. Reventás el neumático, perdiste toda dirección. Así que nada. Qué lindo auto, ¿eh? Sí, sí, precioso. Era un auto sí. De muy lindo. Una alta gama de esa época, ¿no? Me gustaría tener uno de estos. Bueno, podemos rifarlo para el próximo sí. Programa. Rifar sí, uno de las mil millas de acá. De sí. Bueno, venía rápido, 180, pega el reventón y nada, pierde el control, se la da contra un árbol y termina que, bueno, ahí no había cinturón en esa época. Muere el conductor, que era su editor. Muere también Alberto Camus. Su mujer queda viva, pero a los 5 días muere en el hospital, con lo cual es una víctima de un hecho vial, porque tenés 30 días para morirte y ser considerado en la estadística como muerte por un hecho vial. Si te moriste después de los 30 días, nada, te moriste de lo que te moriste. Hemorragia interna, lo que sea, paro cardíaco, lo que sea. Así que esto es efecto de las estadísticas, ¿no? Esto es efecto de estadística, claro, porque vos no puedes esperar. Por ejemplo, ¿no? Olivero Girondo murió como a los 6 años debido al accidente que tuvo. Sí. O a los 5, no me acuerdo ahora. Lo atropellaron cuando iba al cine a ver Mi perrito de Chekhov. Y nada, tuvo el accidente, quedó muy mal herido. No murió en el momento, quedó muy mal, pero bueno, tenía plata, la fue estirando y a los 5 años se terminó muriendo. Ahora, en la estadística él no entra como un claro. Muerto, entra por, no sé, el problema que tuvo que no fue que... Pero si seguís estando internado, o terapia intensiva o internado. Si es más de un mes, no entras en la estadística. Pero no, tiene que ver con la estadística, sentido. Digamos. Es claro, un procedimiento, sí. Claro. Para familiares y amigos murió por culpa del accidente, claro, o sea, pero es como decir el índice de pobreza, hay 10% más de pobres, no es que de pronto estaban sentados comiendo con vos en un restaurante y el día siguiente están en una villa. Tiene que ver con una cuestión de estadísticas, de números. Lo que te quiero decir es que la gente que se muere después de un mes debido a un accidente vial es muy poca. Entonces, cuando vos haces el corte a los 30 días, la estadística tiene un error muy pequeño. ¿Sí? Generalmente te morís o en el momento o a los 15 días. Es la gran cantidad de gente, digamos, ¿no? Es raro que te mueras. Si no te moriste a los 30 días, es raro que te mueras de eso. ¿Sí? Pero bueno, hay gente que le pasa, pero es la mínima. Bien. O te pasa como el señor que se murió a los unos 5 años después. Claro, como Olivero Girondo, que también es un escritor, igual que Alberto Camus, muy conocido, se conocían entre ellos. Nada, muy conocido, ¿no? Sí. Y bueno, venía andando, lo que le pasó fue que le reventó el neumático. ¿Y qué problema trae que le reviente el neumático? Bueno, el neumático, para el que no sabe, tiene un código. Leer un neumático es muy difícil. Sí. No sé por qué. Es muy complicado. Yo creo que, claro, buscar una manera más complicada para que un vendedor te pueda vender un neumático, ¿no? Porque te pueden decir 2-3 cosas o un código largo, pero que diga esto es la altura, esto es el diámetro de adentro, esto es el ancho. Claro. Y uno es feliz. No, esto hace un porcentaje de la envoltura. Es un quilombo. Y el código también tiene un código de peso y un código de velocidad. ¿Qué quiere decir? Que es el máximo peso que puede llevar y la máxima velocidad a la que puede ir con ese máximo peso, ¿sí? Después es verdad que si vos le cargas menos peso podría ser un poquito más rápido, pero bueno, ya ahí no se hace cargo el neumático. Y está bueno que vos respetes todo, porque si vas a seguir la curva a pie de la letra, bueno, en algún momento... Pero es más fácil poner, no sé, 160 kilómetros por hora, ¿no? Poner H2, por ejemplo. Bueno, justamente, ahí estamos, ¿no? En este caso, la velocidad, que era 180, el código era S. Andá a saber que S quiere decir 180. Claro, ¿no? Claro. Y para la carga, el código era 89, ¿no? Que no tiene nada que ver, sí, con el peso, no es la medida ni siquiera en pulgadas, no sé, es un número que van poniendo del 1 al 100, sí, y va saltando ahí los kilos que soporta cada rueda, y uno, bueno, divide por 4 más o menos y ve la carga que puede llevar. Ahí lo que hay que recomendar es, cuando uno compra el auto, te dice qué rueda tiene. Comprá la que dice el auto, ni siquiera la cambies por una más linda, porque siempre vas a hacer macanas. Claro. Es muy difícil, por más que el diámetro exterior sea el mismo, porque vos le cambiaste la llanta, una llanta con que sea más grande, siempre o con decoración. La terminás arruinando, porque cuando se calcula lo que es la suspensión, se tiene en cuenta la cámara de aire a la presión que te dice el conductor, y eso es parte de la suspensión. Claro. Si vos pones uno de talón bajo, que es más pistero, bueno, te falta un poco más de suspensión. Entonces ahí empezás a toquetear y a endurecer, y bueno, termina que haces macanas. Claro. ¿No? Pero bueno, es importante saber que hay un código. Y después, otra cosa que tiene por ahí, aparte no tiene todo junto, lo tiene tirado en distintas partes del neumático. Sí, otra cosa que es importante decir es que tiene una fecha de vencimiento. Los neumáticos vencen, duran 5 años, y tiene dentro un óvalo, dice la semana también, de manera, podés poner la fecha y dejate de joder. Claro, ¿no? Claro. Tiene la semana del año y el año. Entonces vas a ver que dice 35/06. Se hizo en la semana 35 del año 2006. Sí. ¿Sí? Se supone que en 2006, porque el 906 es raro que esté. Claro. ¿No? Pero bueno, vas a ver eso. Hoy vas a ver que dicen 20, 21, ¿no? 44, 21. Si ves que dice 60, no, te mintieron, porque el año no llega a 60. Tiene 56, 57 semanas, no recuerdo. Bien. Pero bueno, es también complicado. Así que un poco eso es lo que aprendimos de Alberto Camus. Lo más importante es tener cuidado, porque nos puede pasar a nosotros. Y bueno, vos, ¿con qué tema vamos a salir? Y bueno, The Cure, obviamente, estudió francés, porque esos son ingleses, y cuando estudió francés le hicieron leer El Extranjero. No sé si alguien leyó El Extranjero, para el que no leyó le voy a hacer una especie de spoiler, le dicen ahora, sí, de adelanto, que es que en El Extranjero matan a un árabe, ¿no? Y así empieza la película, ¿no? Un extranjero en Argelia mata a un argelino. Entonces The Cure sacó este tema que se llama Matando al Árabe, Killing the Arab. Killing an Arab. Yes. Bueno, de The Cure. Así que cuando les ponga. Hands. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 36. Prioridad normativa. En la vía pública se debe circular respetando las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales de tránsito y las normas legales en ese orden de prioridad. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno. Esa es la ley de hoy. Vamos a empezar a partir de este año leyendo un artículo nada más de la ley. ¿En francés? No. Depende de la persona que se haya muerto. Hoy en francés, mañana claro. Va a ser en inglés, después va a ser en árabe. En turco. Claro. Y ahí vamos a ir saliendo. Porque cuando sea mandarín, va a ser un chino ese artículo. Bueno, es un poco eso lo que... La idea es leer ese artículo. Ese artículo es uno que se olvida mucha gente y es bastante fácil, que trata de lo que es la prioridad normativa, ¿no? ¿La prioridad normativa qué quiere decir? Bueno, ¿quién tiene prioridad respecto de qué? Muchas veces, en muchos lados, está el tema de que hay leyes encontradas, ¿sí? Que te dice, no sé, siga y pare, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hay que decir, bueno, ¿a cuál le doy bola? ¿Al que dice siga o al que dice pare? ¿Que vaya contramano o que vaya derecho? Bueno, para eso está esto, que dice, hay una prioridad, ¿no? Primero hay que darle bola a la autoridad de tránsito, que es al policía que te hace seña con la mano. Como la Molina que decía, siga, siga. Claro, exactamente. O a veces es el que está ahí construyendo el camino, que hay una persona de un lado, otra de otro, y van dirigiendo el tránsito, ¿no? ¿Y por si eso, no están esas personas? Si no hay esas personas... ¿Te mandas cualquier cosa? No, seguís con lo que sigue, ¿sí? ¿Cuál es lo que sigue? Las señales verticales, ¿sí? O las señales horizontales, ¿no? Habría que marcar una diferencia, ¿no? La vertical más privada que la horizontal o al revés. No hay nada de eso. Pero bueno, están las señales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo llego a una encrucijada, ¿no? Y tengo un C al paso, no tengo prioridad si vengo por la derecha, porque tengo el C al paso. Manda el C al paso. Claro. Y si no hay señal, ahí hay que seguir la ley, que es esta que se dice en este artículo, ¿no? O sea, este es un artículo, pero está toda la ley. La idea es leer lo que vamos a tratar de leer en estos días, es lo que es circulación, así sabemos cómo circular. ¿Por qué? Porque es un lenguaje andar en... Hay que manejar un lenguaje, así como está el código de Braille, que con el bastón me dice, ojo que pasa algo, acá anda tranquilo que no pasa nada. Conducir también hay un lenguaje que puede ser la ley, en realidad es mucho más. Nos basamos en la ley como base y después salta un lenguaje que hablamos nosotros, ¿no? Si te meto el auto primero paso, que no está bien, pero es lo que se hace. Claro, claro. Y bueno, el que viene más rápido... El lenguaje coloquial y está el lenguaje formal. Claro. Entonces un poco es eso, ¿no? Lo que tratamos, hablar un poco de esto. Muy poca gente sabe la prioridad normativa, aunque todo el mundo es intuitivo. O sea, a nadie se le ocurre no obedecer un semáforo si el policía te dice que pases derecho, ¿no? Claro. Eso es algo que pasa muy común. O sea, se quedan como ahí. No hacen nada. O sea, no avanzan ni nada. Se poca gente sabe que este artículo, que es el 36, que es el primer artículo circular, ¿no? Para circular lo primero que te dicen es dale bola... Primero al policía, después a las señales y después seguir la ley. Y después a esta ley. Claro, es eso, ¿no? En castellano. Y bueno, muy poco la gente la sabe, pero es verdad que intuitivamente uno lo sigue, ¿no? Si uno tiene el cartel, primero que la ley muchos no la conocemos. Entonces, si veo un cartel que dice pare y bueno, voy a parar. O no paro, pero bueno. Para el que le interese buscarla, puede poner ley de tránsito en Google o ley 24449, que es la misma, y ahí está toda la normativa. Exactamente, sí. Yo lo que uso es, lo que recomiendo usar InfoLeg, ponés ley 24.449, ¿por qué? Porque está actualizada. Claro, está el texto actualizado de la norma ahí. Sí, cada vez que se, ¿cómo es que se dice? No sé, que se vota algún artículo, algún cambio. Sí, o alguna reforma, alguna supresión o algún... De hecho, vamos a ir leyendo, aditamiento. Creo que dentro de... Algún bis. dentro de tres semanas vamos a estar leyendo donde ya ahí está la reforma del 2018, que es algo relativamente nuevo, ¿no? O el 2019 y la obligatoriedad de que tengan número de CHAS. Muy poca gente lo sabe porque uno rindió el examen antes de ese año. Entonces, claro, no se acuerda, nunca la estudió. Y esa es la idea de leer la ley, ¿no? Tener un poco en claro estas cositas. Y bueno, la prueba normativa yo pienso que es algo intuitivo, que no te lo tienen que decir, pero de todas formas hay que saberla, ¿sí? Que es una ley, ¿no? Que manejemos sabiendo las cosas, ¿no? No de manera intuitiva, porque así es como hacemos macana, ¿no? Claro, venís circulando, vos sabés que venís, tenés prioridad de paso por derecha, que es más o menos creo que lo que entiende todo el mundo en general. Venís, hay un cartel de ceda el paso. No importa la derecha. No importa la derecha, ceda el paso al que viene por izquierda, pues lo dice el cartel. Ahí venís circulando, hay un policía que te frena, te dice deténgase, o doble usted a la izquierda, o deténgase para que doble el otro. Bueno, hay que hacerle caso a la autoridad. Por más que haya una indicación que diga no doblar a la izquierda, si el policía te dijo doblar a la izquierda, doblas a la izquierda. Exactamente, exactamente. Eso es lo que dice este artículo. No tiene mucha ciencia. No. Pero bueno, está bueno saberlo, que por más que uno le haga caso al policía, lo hace porque la ley te dice que hay que hacerle caso. Claro, claro. ¿No? Está bueno para tenerlo en cuenta. Sí. La idea un poco es esto. Todo lo que vamos a ver en este capítulo es lo que es circular, que es lo que debiéramos leer. De todas formas, cuando uno lee la ley, se da cuenta que están mezcladas. Hay cosas que están en circular que dicen que tiene que tener el auto, lo cual es un error, ya lo vamos a ir viendo, porque para eso está el artículo anterior que te dice que tiene que tener el vehículo para circular. Claro, para llegar veces, a esto. Claro, y a veces también ves cosas que dicen para circular, para el vehículo tiene que tener cosas que después te sirven para circular, lo cual es un error, pero bueno, mal que mal la ley existe. Se entiende igual la ley. Ordena algo, sí, algo más que nada ordena. Entonces, Nina, ¿te acordás cómo es las prioridades normativas? ¿La prioridad normativa para circular, cómo es? Que siempre le hagas caso al policía y no al cartel. ¿Y qué más? ¿Y de qué más? ¿Y si a la otra persona? ¿Cuál ¿cómo, era? ¿Cómo otra persona? No entendí nada. Es así, la prioridad, se llama prioridad porque prioridad es que primero, ¿no? Primero hay que hacerle caso a la persona que está dando indicaciones. Tiene que ser una autoridad competente el que da indicaciones. No se puede parar José Pérez en el medio de la calle a decirte frená o... Igual muchos inspectores son incompetentes, ¿no? Pero bueno hay que dejarlo... hay que dejarlo un poco al costado esa sí. Una sutileza. Pero su cargo debe indicar que es un funcionario competente dentro de su incompetencia. Okay. Y bueno, primero hay que darle bola a la persona que está haciendo señas. Después a los carteles. Y después a la ley, ¿sí? Esa es la idea. Si hay un cartel que dice contrario a lo que la ley dice, hay que devolver el cartel porque por algo está. ¿Sí? Bueno. Siempre carteles que son los que tienen que ser, ¿no? Porque alguien te acuerda que un pasacalle doble a la derecha y claro. Y no vas a doblar. Exactamente. ¿Está bien? Sí. Eso es importante manifestarlo. Así que, bueno, eso es un poco la reflexión para la ley de hoy. ¿Ya conoces una parte de la ley? Personalmente creo. ¿Te gustaría conocer más? Que todo esto es una locura. Escribinos, dale. andarbien66@gmail.com. Santa Cruz, Chubut, Río Negro, luego Neuquén. Recorriendo Patagonia me siento bien. 13 grandes lagos y un enorme salar. Es la 40 que me alienta a montar y andar. De Mendoza hasta La Rioja, pasando San Juan. Navegando el mar de lava que domina el Camolcán. A galope voy con mi corcel de acero. Quería mandarle un besito a Mori y a Lola. Estoy escuchando Andar Bien por FM Los Coihues. En el kilómetro 14 y la radio se escucha bárbaro. Un beso. Montañas, lagos, valles y desiertos. Cruzándolos, mi alma rueda suelta. Como héroe del asfalto voy por la ruta 40. Bicicleta, hace señales para girar a la izquierda, a la derecha o frenar. Luchemos por la vida. Teléfono 581-9773. Con precaución, con precaución. Ahí estamos, ¿eh? Un clásico, ¿eh? ¿Vos sabés las señales que hay que usar para andar en bicicleta? Sé las de moto. Te las toman en el examen. ¿La de moto para qué? Si tenés guiño. Tenés que saber andar con una sola mano en bicicleta. No, cuando también vas en grupo en moto, tenés señales. Ah, ¿sí? Mirá, no motero, sí. El puño, es, o sea, como, rúrense. Si sacás un pie hacia un lado, hay un pozo de ese lado. Sí. El saludo también entre moteros, que es una B hacia abajo. Ah, mirá vos. Mm. ¿Qué querés decir? ¿Acá te vas a matar? Sí. ¿Ese saludo? Sí, más o menos. Sí. Te vas a querer cortar acá. No, una tijera, no es una B. No, bueno, bicicleta es lo mismo, ¿no? Es levantar la mano derecha para doblar a la derecha, levantar la mano izquierda para ver la izquierda. Y si sos, no sos ducho, con la mano izquierda para arriba es que doblás a la izquierda y para abajo doblás a la derecha. Ah, bien. Pensé que lo hacías. No hay mucha ciencia. Sí. Y usar casco, ¿no? Fundamental. Sí. Bueno, podemos leer la ley cuando habla de para andar en bicicleta, ¿qué se necesita para circular? Casco y ropa clara. Bien. Dice como cosas, ¿no? Pero bueno. Luces, ¿no? Luces es parte del vehículo. Tenés que tenerlas, es parte del vehículo. Luces y ojo de gato en los pedales, es obligatorio. Sí. Y aparte tenés que tener, lo que dice que es obligatorio, ¿no? Espejos retrovisores. Lo cual ese nunca anduvo en Bariloche, porque el espejo retrovisor de una bicicleta en Bariloche no te sirve para nada, porque vibra todo, vibra y mucho. No ves nada. Claro, claro. Así que, no sé, el que hizo la ley ahí se ve que está acostumbrado a andar en autopista, en bicicleta en autopista, porque no anda. Salvo que además la posición de la mayoría de las bicicletas acá son mountain bike, entonces la posición de manejo te impide estar viendo por un espejo. Salvo es muy cortita, que muy adelantes demasiado el espejo hacia adelante, ¿no? Como para por la posición tenerlo más adelante. Sí, yo lo que terminé viendo que usan muchos que compraban en Chile es el espejo pegado al casco. Ah, pero bueno, te afecta el casco. Hay que ver si eso, pues, cuando, si caes no te lo clavas en el ojo. Claro, o claro. No te afecta el casco, ¿no? ¿Y en qué parte el casco? Al costado, arriba. En la sien así, tiene asoma para adelante y tiene es convexa. En lugar de llevar una GoPro, llevas un espejito así. Claro. Adelante. Exactamente. Igual la GoPro también te puede afectar la. Porque el casco funciona rompiéndose. Entonces, si vos le pegás algo, no se rompe y te transmite el golpe a la cabeza. Esa es la macana de meterle esas huevadas, que están buenísimas, ¿no? Pero bueno, te puede traer algún problema si tenés un accidente. Sí, pero el espejo en el casco funciona. O sea, sí, anda bien. No tenés el problema de la vibración porque, bueno, uno físicamente está amortiguado. Yo estoy tan rígido muscularmente que creo que hago vibrar yo la bicicleta. Salvo que agarres los serruchos de la ruta 40, claro, ¿viste? Claro. Que va, trrr, sí, ahí perdés los dientes, perdés el casco. Olvídate. Pero bueno, es un poco eso lo de la bicicleta a tener en cuenta. Sobre todo, no si uno anda en bicicleta porque lo suele saber, sino si uno es conductor y no sabe. A mí me pasa eso, si un motoquero que yo no sé andar en moto. Sí, igual una seña, no esa seña no es para vos, es para las motos que circulan con ellos. Está bien. A vos no te tiene que afectar en nada. Él tiene que tener el comportamiento vial que tiene que tener la moto. A mí me pone el guiño, digamos. Exactamente. Y ahí ya sé que va a doblar. Sí, sí, sí. Sí, son señales que no afectan al tránsito, digamos. Está bien. Sí. Comentaba acá, off the record. Fuera del aire. Fuera del aire. Que comenten si lo han visto. Estuve circulando por la ruta 23. Y crucé una tortuga en la ruta. Si a alguno le ha sucedido, que lo comente por acá, porque dicen que nunca vieron una tortuga en la ruta 23. No, para mí miente. Pero bueno es un mentiroso compulsivo. Yo jamás. Jamás tortuga, no. Sí, como. No era ninja, Ok. Y mutante tampoco. No, una tortuga no era una galápago gigante, pero inclusive se me apareció de pronto y le pasé con el medio del auto sin tocarla. Y la quisiste agarrar, ejes, la pasé entre muy ejes, de pronto no pudo haber sido porque estás mintiendo, es una tortuga. Sí, pero chiquita, no era tan grande. La quisiste, eso voy. La quisiste, o sea, pasó bien por abajo del auto. ¿La quisiste agarrar y se te escapó? Se me escapó la tortuga. Sí. Pero bueno, vi una tortuga, sí. Y no sé si habrá sobrevivido porque venían autos más de kilómetros más adelante y era muy lenta. Sí, igual generalmente es interesante que si uno ve animales, ¿qué hacer, no? Sí. Es un tema, ¿no? Porque frenar de golpe te pueden chocar de atrás. Hay carteles en la 23 que te dicen que hay guanacos, te indica. Claro, el guanaco es peligroso porque te aplasta, ¿no? Que también me crucé de guanacos. Sí, sí, yo. Pero bueno, guanacos, eso era esperable, pero una tortuga, sobre todo en el auto, dentro de todo, si lo pisás y venís rápido, en una de esas puede generar un vuelco. Pero en una moto, sin lugar a dudas, que termina despatarrado en la cinta asfáltica. Pero una moto es más fácil esquivarla, ¿no? Depende de la velocidad. Igual la estaba cruzando la ruta que era asfalto o era todavía de tierra. Asfalto. Ah, bueno, más fácil. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, qué raro que no se esté quemando, ¿no? Mientras cruza el asfalto. Bueno, no hacía tanto calor, hacían 25 grados. Ah, bueno. Sí. Bueno. Llamativo, por eso me llamó la atención. Así que es un poco eso lo que salió en el programa de hoy. Hablamos de tortugas. La tortuga. Me sacaste la palabra de la boca. Que a Nacho se le escapó la tortuga. Uh-huh. Hablamos de Albert Camus, que bueno, murió por exceso de velocidad, un accidente de tránsito, y pensó que nunca lo iba a tocar. Y hablamos de las baldosas podotáctiles, que son las que usa uno para poder caminar, uno con disminución visual, ¿no? Para poder caminar y ubicarse y entender si llegó a la esquina o no. Y que en Bariloche están muy utilizadas, ¿eh? La Mitre las tiene todas. Sí, y hasta ahí. Y también las tiene, no, y también las y tiene Moreno, Elflain. Elflain las tiene también. Sí, sí, donde está la iglesia de los Santos Últimos Días. Elflain y Otobodeque, creo que el es. El centro, básicamente, porque el resto de Bariloche no hay veredas. No, por eso. Pero bueno, Bariloche es un logro, hay muchas ciudades que no tienen, ¿no? Que no están enterados tampoco. Pero bueno, y también, bueno, cuando uno va a los trenes, tendría que ver si la estación de acá los tiene, pero supongo que no, pero habría que ver a ver. Capaz las tiene la estación de tren, ¿no? Voy a pasar a ver y te cuento. Bueno, quedamos para el próximo programa a ver qué nos dice Nacho si las pasó a ver. Y si veo, le voy a preguntar si vieron la tortuga. Capaz, claro, también se le escapó por ahí. Sí. ¿Eh? Bueno, esto fue todo por hoy, nos estamos pasando un minuto. Espero que la hayan pasado bien. Muy bien. ¿Pasaron bien? Sí. Muy bien. Sí. Bueno, esto fue Andar Bien. Un programa de reflexión vial por FM Los Coihues. La radio de tu barrio. Don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. 'Cause I